Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A los prianistas mafia llamamos, o derecha y vos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. El artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos. Es bueno recordar y tener siempre presente que las libertades de opinión y de expresión son derechos fundamentales e inherentes a nuestra dignidad de seres humanos libres, y que están garantizadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la ONU. Todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ninguna agrupación, ningún gobierno, ni nadie puede despojarnos de estos derechos fundamentales, y más aún, es la propia naturaleza la que nos da la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Y al dotar con cerebro propio a todos y cada uno de nosotros, nos otorga con ello toda la facultad y el derecho del mundo de pensar por nosotros mismos, sin importar imposiciones ni avasallamientos por parte de nadie. Y debemos tener también el derecho de expresar libremente este pensamiento. ¿Sabías que el artículo 6 está dividido en el apartado A con 8 fracciones y el B con 6 fracciones? Nos dice que tenemos derecho a expresar nuestras ideas y opiniones sin que se afecte la vida privada, los derechos de terceros, ni se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información clara, oportuna y correcta, así como a difundirla por cualquier método. Este derecho será garantizado por el Estado, donde debe darnos acceso a las tecnologías de comunicación, internet, radio y televisión. Si uno necesita o requiere información sobre las acciones que tienen nuestros gobernantes, puede uno acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. En uno de los temas más relevantes en el ámbito digital, encontramos que el viernes 16 de febrero, un sismo de 7.2 grados Richter sacudió el centro y sur de México. Afortunadamente, en este nuevo movimiento telúrico no se reportaron heridos, ni víctimas mortales. Hashtag sismo fue tendencia con más de 200.000 menciones. Mensajes que rememoraron lo vivido el pasado 19 de septiembre se convirtieron en una crónica de vivencias personales, sentimientos y miedos llevados de septiembre hasta febrero de 2018. Cada sismo en México se convierte en millones de historias y miles de ellas son relatadas en medios sociales. Luego de un evento que revivió miedos y nos llamó a recordar que aún hay damnificados que no tienen techo desde aquel fatídico septiembre, se ligaron a nuevos sucesos trágicos. Y es que 14 personas, entre ellas un bebé, murieron en Oaxaca por la caída del helicóptero en el que viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para inspeccionar los efectos del sismo. En tanto, personas en tierra murieron, en medios sociales reprocharon la falta de atención a familiares de las víctimas. Se señaló la imprudencia al aterrizar en una zona oscura. Se dieron a conocer videos en los que los familiares relataban la falta de apoyo por parte del gobierno federal. Por otra parte, la mayor destrucción se reporta en la costa de Oaxaca, en los municipios de Pinotepa Nacional, San José del Progreso, Jamiltepec, Huasolotitlán, Río Grande, San Pedro Tututepec y Santa María Zacatepec. Pinotepa se mencionó en más de 350.000 ocasiones, Jamiltepec se mencionó en 100.000 ocasiones. Bueno, pues esta tarde me dedicaré a hablar acerca de, no sé por qué se me vino este tema a la mente, pero hablaremos de los haters en Twitter y el misterioso cambio de seguidores por bots en cuentas de muchas personas, principalmente personas identificados con la izquierda mexicana. Si eres un pensador de izquierda, un simpatizante de izquierda, cuida tu cuenta de Twitter. Lo he estado experimentando. El 18 de febrero, bueno, fue censurada, bloqueada, suspendida mi cuenta de Twitter en @molotovmx. Por eso que me dediqué a investigar acerca de este tema. Y es que usuarios, principalmente con un perfil ideológico de izquierda, pues están denunciando que se están sustituyendo sus seguidores por cuentas automatizadas, es decir, por bots. Muchos de ellos relacionan este fenómeno con el shadow banning o un baneo a la sombra. Es un método de moderación de un perfil que reduce la visibilidad de un perfil molesto o sospechoso. Esto es, pues, de acuerdo con... consiste principalmente en hacer que todos los bots denuncien a determinado perfil en Twitter para que sea censurado. Si eres de izquierda y tienes muchos seguidores, revisa tu cuenta. Advertía en Twitter Alejandro Sánchez, redactor del Diario 16, y bueno, a esa misma cadena se sumaron la empresa Masa, también el bloguero Jonathan Martínez, entre otros, y todos ellos tienen algo en común: el perfil ideológico y cientos de bots que sustituyen a seguidores reales. Y algunos de ellos comentaron que les llegaron mensajes de tuiteros que misteriosamente habían dejado de seguirme, y el lugar de estos seguidores reales ahora lo ocupaban cuentas con nombres genéricos y sin avatar, es decir, bots, que suelen ser perfiles nuevos que siguen a unas pocas decenas de usuarios, casi siempre son los mismos. Pero bueno, pues ¿qué ocurre? Algunos de los afectados apuntan a una medida para reducir su repercusión en Twitter, es decir, para aplicarles el shadow banning o el baneo a la sombra. Principalmente, pues las nuevas políticas de Twitter tienen algo de positivo y algo de negativo. En este caso, mi cuenta se dedicaba también, además de que me dedicaba a bloguear o a microbloguear información, pensamientos, ideas, sentimientos personales, bueno, también la ocupaba para difundir ciertas notas periodísticas de sitios que yo había seleccionado, como era de Radio AMLO, de Radio La Nueva República, sitios de RT Noticias, de la revista Proceso, de incluso en algún tiempo de Aristegui Online. Entonces, pues en ese momento, pues había sobrevivido mi cuenta hasta ahorita, desde el 2007 hasta el 2017, y bueno, a inicios del 2018, más de 10 años tuiteando, y no había experimentado ningún problema de este tipo. Así que lo máximo que había pasado era simplemente a lo mejor alguien que quería robar mi cuenta, y pues inmediatamente cambiaba mi password y con eso quedaba resuelto, o resolvido, diría su presidente. Bueno, pues según Twitter, según la empresa Twitter, ha comenzado a implementar un nuevo enfoque para filtrar a trolls y agrupar sus publicaciones bajo respuestas menos relevantes. La página especializada considera que este cambio parece diseñado para reducir el número de respuestas de las cuentas recién creadas con pocos seguidores. pero también para frenar aquellos abusos a los que se refería Jack Dorsey en alguna otra ocasión, principalmente sobre la automatización de las cuentas. Pues siempre se ha utilizado y se sigue utilizando, especialmente en páginas que tienen muchísimo tráfico y generan insultos o reproches. En este caso, mi página era principalmente de información y de expresión personal. Un manifiesto interno de la compañía Twitter enumera algunas medidas para evitar este contenido, entre ellas censurar símbolos que inciten al odio, imágenes sensibles o cualquier perfil con relación al terrorismo. Pero vemos cuántas cuentas no vemos que, y francamente, son violentas, son agresivas, son insultantes y no les hacen nada. Ahí existen las cuentas que se dedican a amenazar de muerte a otras cuentas, a otros tuiteros, y a ellos no les pasa nada. A pesar de las normas, pues no son suficientes. Así se demostró en un estudio publicado en 2016 por la organización benéfica independiente Demos, según la cual cada 10 segundos alguien llama puta o zorra a una mujer desde cuentas de Twitter. A pesar de que muchos tuiteros han detectado el cambio de seguidores por bots, aún no está claro el motivo. Ante el silencio de Twitter, todas las explicaciones se basan en suposiciones de los usuarios. Pueden ser bots pagados por terceros para reducir la influencia de un cierto sector ideológico. Podría ser las compras de seguidores, pues son súper baratas y, como no nos hemos enterado principalmente del equipo de Mid, que ha contratado bots en Asia, en Sudamérica, cuentas de Indonesia, hablando bien de José Antonio Meade. Y bueno, pues al ser tan barato la compra de seguidores en Twitter, bueno, pues tampoco se descarta que se trate de un error. Pero en esta ocasión, en México, sabemos que no es ningún error, es toda la intención de acallar voces de izquierda. Es un poco casual que solo suceda en algunos o en ciertos perfiles. Aún así, pues no podemos descartar que pueda ser un error en la seguridad de Twitter. Así que, pues ahí está. En un reportaje de The New York Times se describió un amplio mercado que vende followers o seguidores al mejor postor. Esta compra no siempre se produce por alguien interesado en aumentar su popularidad. A veces son cuentas automatizadas con el objetivo de distribuir spam o retuitear mensajes con una palabra clave, es decir, perfiles creados en granjas de trolls. Intentan conseguir un objetivo acorde a los intereses de su inversor, y este puede ser desde avivar ciertos debates políticos hasta provocar lo definido como shadow banning. Y esto es lo que ha estado sucediendo esta semana en Twitter. Una ola de baneos, de censuras, las cuentas, principalmente cuentas que tienen cierto perfil de izquierda. Así que, pues ahí está esta información. Cuiden sus cuentas de Twitter, porque aunque el shadow banning y sus consecuencias sigan siendo un misterio, especialmente cuando las declaraciones oficiales no ocupan más de 280 caracteres, lo que sí queda comprobado es que los bots y los trolls continúan siendo un gran problema para Twitter. Solo basta con que ellos se pongan de acuerdo y te tumban la cuenta. Bueno, pues seguimos mientras disfrutando este programa desde la izquierda en Radio La Nueva República y Radio AMLO. no lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en muro, ni aun negándolo al fin donde se crea. No lo van a impedir ni andén ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano que anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles errados. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceremos. Beatriz Gutiérrez Müller, además de ser la esposa del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es investigadora, periodista, literata y escritora. A lo largo de su carrera ha escrito al menos 3 libros, Larga Vida al Sol, Viejo Siglo Nuevo y 2 revolucionarios a la sombra de Madero, en los cuales se ha distinguido como una figura interactiva con lo que sucede en nuestro país. Beatriz Gutiérrez es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana en Puebla, donde también obtuvo una maestría en letras iberoamericanas. Años más tarde, recibió su doctorado en teoría literaria. Beatriz no es ajena a la historia de México y tampoco a su análisis. Con los estudios literarios que Gutiérrez Müller realiza, los artículos periodísticos que publica y con las muchas presentaciones de libro a las que asiste o conferencias, contribuye a enaltecer la lectura, el disfrute de los libros, la promoción de la escritura y a la valoración de textos literarios. Además, trabaja en un proyecto sobre la historia de los intelectuales olvidados por la historia. Le apasiona la vida de Francisco I. Madero, al igual que el tabasqueño. No futurea sobre la posibilidad de ser primera dama. Y si López Obrador gana en los próximos comicios, por primera vez en la historia de México, habría una primera dama con doctorado y experiencia en estudios sociales y letras. Este domingo 18 de febrero, en distintos eventos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade fueron ratificados por sus respectivos partidos como candidatos presidenciales. En el Foro Sol, el PRI ratificó de forma unánime y a través de una votación a José Antonio Meade como candidato, en medio de fuertes rumores de la renuncia o el despido del presidente del partido, Enrique Ochoa, luego de diversas polémicas que han afectado en la conversación en medios sociales y más allá a su candidato presidencial. El hashtag YoConMeet fue tendencia con más de 17,000 menciones, en su mayoría impulsadas desde cuentas bots e influencers. Tuiteó y presentó una controversial propuesta con la que se hizo acreedor de diversos comentarios negativos. Porque cada persona en México tiene necesidades muy particulares, estas serán atendidas de manera individual mediante el Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona. Se hizo acreedor de memes, burlas y todo tipo de críticas. Por su parte, la dirigencia de Morena se reunió en el Hotel Hilton en la Ciudad de México. Se ratificó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador bajo la coalición Juntos Haremos Historia. En el evento reiteró la cancelación de la reforma educativa y la aplicación de distintas políticas para combatir la corrupción. Bajo este contexto, López Obrador se mencionó en redes en más de 45,000 ocasiones. El mensaje que dio y que subió a través de Facebook alcanzó más de 300,000 reproducciones, casi 26,000 reacciones y se compartió en más de 11,300 ocasiones. Por otra parte, en un acto celebrado en el Auditorio Nacional, Ricardo Anaya rindió protesta como candidato presidencial, siendo ya el abanderado de Por México al frente. Y dijo: "A mí no me va a temblar la mano para acabar con el pacto de impunidad. Cuando ganemos la presidencia, la relación con Estados Unidos será una relación de respeto". El hashtag con Anaya al frente fue tendencia nacional con más de 19,000 menciones. En Facebook publicó también en vivo y en directo el mensaje que dio en su toma de protesta. La transmisión alcanzó más de 290,000 reproducciones, más de 12,000 reacciones y fue compartida en poco más de 5,000 ocasiones. Nuevamente tenemos un ganador en redes sociales. Andrés Manuel López Obrador fue el más comentado, fue el que tuvo más alcance en Facebook y en Twitter, fue el video que alcanzó más reproducciones en la misma red social Facebook. Así es como terminamos los temas más comentados en el ámbito digital. Gracias. Mexicano que vives en el extranjero, tú también puedes ayudar al cambio en nuestro país desde el lugar donde resides. Por ley, tienes el derecho a votar y para eso necesitas actualizar o tramitar tu credencial para votar desde el extranjero. Lo que necesitas hacer como primer paso es hablar sin costo alguno al teléfono 1-877-639-4835 y pedir una cita al consulado más cercano a tu residencia. Tienes que hacerlo antes del 31 de marzo porque se cierra el ciclo de credencialización para el periodo electoral 2018 en el extranjero. Una vez que obtengas tu cita, prepara los siguientes 3 documentos necesarios que te pedirán cuando vayas al consulado. Primero, documento de nacionalidad. Existen 2 opciones. A. Si naciste en México, debes de llevar tu acta de nacimiento. Un acta de nacimiento es un documento certificado legalmente por el cual se da constancia del origen físico de una persona a partir del registro de los datos básicos de dicho evento. Tu acta de nacimiento sirve para comprobar que eres un ciudadano mexicano y que puedes adquirir legalmente derechos de identidad y voto en México. Si no cuentas con ella, puedes hacer tu solicitud en el consulado más cercano o en línea a través de los servicios del Registro Civil. B. Si te naturalizaste como ciudadano, presenta un documento que acredite tu nacionalidad mexicana por naturalización. Y si esta no cuenta con algún apellido tuyo, fecha y/o lugar de nacimiento, puedes presentar el acta de nacimiento de tu país de origen debidamente legalizada o apostillada, y en su caso, traducida por autoridad mexicana o instituciones autorizadas en las que se contenga dichos datos, o documento expedido por autoridad mexicana en donde se señale la fecha y lugar de nacimiento. Documento de identificación con fotografía. Este debe ser original. En cualquier tipo de identificación con foto, se requiere que sea expedido por una institución o empresa debidamente constituida y reconocida. Los documentos que te aceptan son: cartilla del Servicio Militar Nacional, matrícula consular, pasaporte, cédula profesional, credencial para votar, carta o certificado de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, declaratoria de nacionalidad mexicana por naturalización o declaratoria de nacionalidad por nacimiento. Tercero, comprobante de domicilio. Debes de llevar un original. Puede ser recibo de teléfono, luz, banco, escuela u otros servicios públicos o privados. Y debe contener nombre, apellido paterno y o materno. Puede ser diferente al del titular del trámite. Dirección completa, incluyendo código postal. Ojo, muy importante. No se recibirá como domicilio un P.O. Box o apartado postal, porque la credencial de elector solo se entregará al solicitante. Importante informarte que la credencial es gratuita. No cuesta nada, se te entregará por correo, certificado que tampoco costará al solicitante. Deberás esperar 4 semanas para que te la manden e inmediatamente debes activarla al recibirla en www.votoextranjero.mx. Además, al activarla, podrás solicitar tu paquete electoral para que puedas emitir tu voto desde el extranjero sin que te cueste nada tampoco. Este paquete será recibido en forma personal, por lo que solo tú podrás recibirlo, identificándote al momento de la entrega. Voto en el extranjero. Voto por el cambio. En México es necesario terminar con la corrupción del gobierno y de las empresas que se sirven de esa corrupción para generar negocios sucios, fuera de normas o que dañen ecológica y económicamente una región o sector del país. Si la corrupción en el gobierno y sus instituciones se reducen en gran medida, se abrirán las puertas a la libre competencia y a la estabilidad de precios, y por ende se mejorarán económicamente distintos sectores del país, y con ello habrá una mejor distribución de la riqueza. No es justo que por contratos amañados unos cuantos se llenen los bolsillos sin dar oportunidad a que un sector más amplio de la sociedad intervenga en tratos comerciales con el Estado, que permita que nuestros impuestos sean mejor aprovechados y distribuidos de la manera más equitativa posible. Mientras más relaciones comerciales con el gobierno federal puedan tener micros, pequeños y medianos empresarios, más oportunidades de crecimiento y de generación de empleos se abrirán en distintos sectores del país. Pero por el contrario, si sigue como hasta ahora la situación, que solo unos cuantos empresarios o empresas y políticos se benefician con contratos millonarios, es más fácil que se dé este tipo de enriquecimientos absurdos. Y bueno, pues económicamente o comercialmente se puede dar lo que es un sobreprecio en las ofertas que le hagan al gobierno. Y con estos sobreprecios, bueno, pues se ratifica o se lleva a cabo lo que es el saqueo a nuestro presupuesto nacional. Además de que el dinero presupuestal no se diversifica en distintas empresas que puedan dar empleo en distintos y más amplios sectores de la sociedad. El dinero presupuestal es de todos. Nosotros los ciudadanos contribuimos en la reunión de esos recursos año con año. Y el gasto de estos recursos debe hacerse de la manera más transparente posible y en beneficio de todos los sectores de la sociedad, ya sea por medio de programas sociales o de inversión pública en distintas instituciones o por medio de inversión en infraestructura con empresas privadas. Y el bienestar social antes que el enriquecimiento de unos cuantos es lo que se debe de cuidar, que todos nos beneficiemos. El PRI ha tenido la oportunidad de cambiar esto durante décadas, pero no lo hace. En primera, porque es el creador de esta mala práctica. Y en segunda, porque sus intereses de grupo están por encima, pero muy por encima del interés y bienestar de los ciudadanos. El PAN, por su parte, solo ratificó durante 12 años que no le importó o no le incomodó esta situación, ya que vio la oportunidad de servirse, pero con cuchara grande, aprovechándose de los ingresos petroleros más grandes de la historia de México, que bien nos hubieran servido para cambiar el rumbo y la manera de hacer las cosas en el país. Ahora nos toca a los ciudadanos reflexionar para buscar la alternativa que nos permita sembrar las bases para que la equidad y la mejor distribución de la riqueza de nuestro México sea una realidad. No podemos negar que tenemos a muchos malos políticos, pero tampoco debemos dejar de ver que también habemos muchos ciudadanos con la disposición de hacer política para lograr un México más justo. El camino es obviamente largo, pero si no empezamos ahora a cambiar las cosas, la pobreza y la desigualdad seguirán creciendo, como lo ha hecho durante los últimos 10, 15 años. Y los ricos de grupos de poder también van a seguir creciendo. Es hora de reflexionar. Mi nombre es Paul Pellón. A veces cuando estoy perdido como un marino en lontananza,

Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836, hijo de Joaquina Bastida de Vargas y del pintor José Domínguez Bécquer, siendo su apellido original Domínguez Bastida. Tenía un hermano mayor, Valeriano. Ambos quedaron huérfanos a muy temprana edad y fueron adoptados por su tío Juan de Vargas. Tiempo después fue a vivir con su madrina Manuela Monajay y bajo su cuidado estudió pintura y latín. En 1854 marchó a Madrid junto a su hermano, donde colaboró en varias publicaciones periodísticas, fundando con unos amigos la revista España Artística. Sin embargo, su estadía no fue grata, los graves problemas económicos y de salud comenzaban a debilitarlo. En el monasterio de Veruela encontró un lugar para restablecerse y desde allí envió sus escritos, entre ellos cartas desde mi celda a diversas revistas. De regreso a Madrid, comenzó a trabajar en la Oficina de Bienes Nacionales, pero por poco tiempo. Data de esa época el amor profundo y fugaz con Julia Espín, hija de un profesor de conservatorio y organista del Palacio Real. Se dice que muchas de sus rimas la tienen como inspiradora y que le legó su nombre Julia a su sobrina, hija de Valeriano. Fue con Casta, la hija de su médico, con quien Bécquer se casa en 1861 y con quien tuvo sus tres hijos. Sin embargo, el último de ellos fue fuente de conflictos matrimoniales, ya que Gustavo lo atribuía al fruto de un amor prohibido de su esposa. Su obra es muy reducida, sencilla, cálida, sentimental y depurada. La componen sus célebres rimas, conjunto de 94 poemas breves, sus 25 leyendas y sus 9 cartas literarias con el título Desde mi celda. Si bien su fama se debió a sus versos, también sus prosas fueron magníficas. En las leyendas cautiva al lector mostrándole un mundo fantástico que lo atrapa hasta el final. No trató de dejar enseñanzas morales ni se ató a la lógica, sino que dejó fluir su imaginación y sus sentimientos, típico de los autores románticos. Algunas pertenecen al género gótico o de terror, otras son verdaderas poesías escritas en prosa y otras son narraciones de aventuras. En ellas se destacó su admiración por la naturaleza y los paisajes castellanos. Inauguró junto a Rosalía de Castro la línea moderna española y así fue reconocido por autores prestigiosos como Miguel de Unamuno, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Federico García Lorca, entre otros. Sus afamadas rimas fueron escritas en 1867, pero perdió el manuscrito durante la Revolución de 1868. Lo reconstruyó casi de memoria y con la ayuda de algunas que habían sido publicadas en los periódicos de la época. Le dio el título de El libro de los gorriones y es conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid. En ellas se entrecruzan en versos asonantes los recuerdos, el amor, el desengaño, la desesperanza y la muerte. Su vida se apagó en Toledo, aquejado por una enfermedad que lo acompañaba desde 1858, el 22 de diciembre de 1870, en plena juventud a los 34 años y meses después de la desaparición física de su hermano. Entre sus últimos deseos, solicitó a su amigo el poeta Ferrán que quemase sus cartas personales para impedir su deshonra y que publicasen sus versos. Opinó que muerto, seré más reconocido que vivo y su premonición se cumplió. Los restos de ambos hermanos yacen en Sevilla, donde fueron trasladados en 1913. Para terminar de conmemorar a Gustavo Adolfo Bécquer, leeremos su famosa rima 4. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Gustavo Adolfo Bécquer, Rima 4, El libro de los gorriones. Proyecto de Nación. El 20 de noviembre de 2017, en el contexto del cuarto Congreso Extraordinario de Morena, se presentó formalmente el Proyecto de Nación como documento que orientaría las acciones al próximo gobierno de la República. El documento se puso a disposición de toda la ciudadanía para su análisis y discusión. Con esto ocurre un hecho sin precedente en la historia política de nuestro país: la posibilidad de que los gobernados puedan opinar e incidir de manera real en la administración de los recursos de la nación. Se marca de igual manera una diferencia respecto al régimen prianista, que presentaba sus programas seccionales de gobierno meses después de iniciado el gobierno en turno. El Proyecto de Nación presenta un análisis de la situación actual, propuestas de acción y formas de financiamiento en caso de así requerirlo. Es innegable que se trata de un ejercicio que va al fondo de la problemática nacional y cualquier crítica deberá hacerse de manera fundamentada. Algunos de los rubros que atiende el proyecto son economía, desarrollo social, política y gobierno, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad de género. Estamos ante la oportunidad de construir un verdadero gobierno popular. De nosotros depende aprovecharlo. Thank you.